en una entrevista con José Luis Trejo, filósofo, audaz filósofo, como me dijo él, lo conocí el viernes y tenemos el inmenso placer de escucharlo hoy en vivo en los estudios de la radio. Bienvenido José Luis, buenos días, ¿cómo te va? Te habla el gato de este lado. Gato, qué gusto escuchar. Hola, hola. Mira, para mí un placer que... Hola, sí, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Muy buenos días. Es un placer compartir este momento contigo y con la audiencia. Bueno, particularmente nos intrigó mucho la forma en que estás difundiendo filosofía. Eso como para arrancar. Contanos un poquito cómo haces, cómo es esta inquietud que estás volcando en la sociedad. Mira, también tengo que contextualizar esa experiencia también, ¿no? Porque a principios del siglo XX, un filósofo alemán, Nelson, recupera el diálogo socrático. Sócrates es el personaje principal de las obras de Platón, donde siempre está dialogando o debatiendo sobre algún tema, que lo hacía en el ágora, en la calle, con la gente. Y Nelson lo recupera como una herramienta para la formación de sindicalistas y como formación de futuros docentes. Y quedó ahí, eso fue a principios del siglo XX. Después Lippmann, un filósofo americano, retoma eso del diálogo socrático y él, muy desconforme con el sistema educativo de Estados Unidos, inclusive cuando le toca ir a la guerra, él se va a Francia, a Inglaterra, vuelve y sigue con ese cuestionamiento del sistema educativo y piensa filosofía para niños. Él escribe una novela para niños y niñas de 11 años y después va a terminar haciendo una novela para todo el currículum de primaria y secundaria. Va a tener una novela para de 3 a 18 años y las novelas son como la instancia o lo que le permite la comunidad de indagación, comunidad de investigación. El aula la da vuelta, ya no es no es el docente que tiene el protagonismo, sino que lo tienen los niños. Parte surge de la lectura de las novelas que... Bueno, y eso, y bueno, después vino Walter Coan, que vivió aquí en Mendoza, que ahora está en Brasil, trabaja en las favelas, trabaja en... bueno, él cambia el para con niño. La propuesta es, yo te doy la novela, tiene un manual que trabaja el docente, y yo pienso por vos casi. El Coan dice, no, tengo que pensar con los niños. Bueno, me costó defender la postura de que los niños también podían pensar, ¿no? Porque, bueno, tuvo que posicionarse con respecto a lo que pensaba la psicología de su tiempo y todo. Después hubo otro filósofo que en alemán, un alemán, Asenbach, que empieza con consultoría filosófica y que se lleva a nivel personas y a nivel de organizaciones. Hay otro, un francés, que empieza con otra práctica que son los filosóficos. Y bueno, tengo dos o tres experiencias innovadoras que hemos empezado por aquí, por Mendoza. Y desde ese contexto, de movimiento, de práctica filosófica, que ya hay congresos a nivel internacional, desde ese contexto yo conozco al movimiento, a las prácticas filosóficas, que tiene como principio que todo ser humano puede filosofar. Entonces, no es que la filosofía sea propiedad de la academia, sino que hay que desvelar la filosofía que cada uno de nosotros vende. Y entonces, bueno, esto yo empiezo hace 4 o 5 años a capacitarme con un centro de estudio en México de manera virtual, y en la pandemia, bueno, surgió la posibilidad de hacer caminata filosófica, con eso que no podíamos salir. Que fue la municipalidad de Godoy Cruz que nos convocó con Agustín, que era el otro filósofo que estaba acompañándonos el viernes, Y después surgieron, y yo llevo filosofía para niño, tengo una experiencia de filosofarte que lo llevo en un vivero, en un jardín y vivero de camino a Cacheuta. Tengo hace 3 años un cada 15 días, donde la prioridad es pensar creativa y cuidadosamente. Y eso, y que sea, a veces hay prácticas que nos permiten una mayor profundización José Luis, discúlpame, que José Luis, discúlpame permite. que Sí, te interrumpa y que te dale, corto. dale, dale. Tenemos un problemita en la comunicación. Yo no sé si vos podrás acercarte a alguna fuente de wifi o algo que te mejore un poco porque estamos medio, viste, se corta y no se completa, o sea, se entiende la idea de Dale, lo que estás dale, expresando, dale. pero no se completa la oración. A ver, por acá. Ahí está, viste, Sí, esto lo he ¿se dicho escucha cinco, mejor? 5 millones de veces, pero mucho 5G y tenés que estar cogoteando por la ventana para comunicarte. Te cuento que se ha sumado la mesa de entrevistas mi compañero Fernando. Te presento, Fernando, del otro lado, José Luis Trejo, filósofo. ¿Cómo andás, José Luis? Fernando, un gusto, Fernando. Gracias. Bueno, José Luis, estás. Te hago una pregunta. Un aprendiz de filósofo, ¿no? No, no. Todos lo somos en un punto, ¿no? Es Sí, así. todos lo somos. José Luis, ¿estás trabajando aquí en Filosofía y Letras? Mira, estoy trabajando en filosofía y letras, como estoy apoyando ahí a unas profesoras que hacen práctica profesional docente, pero yo me dedico más al nivel medio, Ah, mirá qué al nivel interesante. secundario. Qué interesante. No, no, te pregunto justamente porque quienes hemos transitado por aquella facultad, no la carrera de filosofía, pero sí en la facultad, bueno, me resultaba muy, muy lindo, muy interesante que nada, que se mueva un poco el avispero, ¿no? Que venga el conocimiento a la calle. Digo, está buenísimo poder plantear, bajar los conocimientos desde el lugar donde surgieron, porque es como decís vos. O sea, ahí arrancó a caminar por la calle el muchacho con la gente detrás y a mirar y a pensar. Y bueno, es interesantísimo que se puedan retomar estas prácticas que justamente son las que acercan la filosofía a la gente, porque pensamos todos, es una práctica cotidiana, pero el tema es poder hacerlo con alguien que te, como vos, ponerle que te guíe, que te dé un marco, que te nutra, y la verdad que se genera una cosa colectiva muy linda. No sé, vos nos podrás decir mejor, ¿no? Es así. Mirá, yo la filosofía fue un amor de juventud. Yo viví un tiempo en Buenos Aires, he sido un poco trashumante. Y vine a vivir a Mendoza en el 2012. Y fue ahí que retomé la carrera. La había empezado en la UBA, hice un primer año y después la dejé por distintos motivos. Y la hice, digamos, siendo un tipo ya Claro, maduro. claro. Y hice la filosofía y me alejé, de cierta manera, a veces esta facultad, que Sí. yo amo a la Facultad de Filosofía y Letras, pero te termina expulsando por Sí. algunos puntos que tiene, ¿no? Sí, lo sabemos. Entonces, no quería saber nada con el nivel universitario. Yo vengo del palo también del compromiso con... De educación popular, de compromiso social. Entonces, a veces uno se encuentra ahí en la facultad como que hay cierta élite que la filosofía cree que es una élite, nada más, que solamente algunos la entienden, los otros no. Entonces, bueno, yo totalmente en desacuerdo, ¿no? Y a veces hay que quemar las energías en cosas que pueden concretizarse, que pueden salir adelante. Tal cual. No tiene sentido centrar la discusión en temas que no aportan. Tal cual. Y ahora estoy volviendo y porque hay un grupo de docentes que están abiertas a esto de las prácticas, Hay resistencia, por supuesto, también, pero bueno, esto, nosotros ahora vamos con toda una experiencia detrás, porque como te Sí, decía, no. hace tres o cuatro. Estoy haciendo una generalización, obviamente, que es y estoy hablando de la época en la que yo estuve por Sí, ahí, que sí. hace mucho tiempo, pero bueno, hay mucha gente muy interesante. Está Adriana Arpini, y hay gente que trabaja muy bien y está buenísimo. Pero también está buenísimo esto, ¿no? Que se agite el avispero de la filosofía en Mendoza. Acá se ha trabajado mucho la filosofía de la liberación. Acá Dussel salió de acá, se tuvo que ir en los años de plomo, se fue a México, no volvió más. Hay toda una mirada muy interesante y lo lindo es eso, ¿no? Ponernos a pensar desde nuestra realidad y desde la calle, qué mejor. Así que, Mira, excelente. mira a Dussel, Roy, hay todo un Claro. equipo también de gente que estudia filosofía latinoamericana, interesantes propuestas. Y bueno, nosotros venimos a aportar desde la filosofía como que el filosofar se puede llevar en cualquier ámbito, ya sea con organizaciones, ya sea con adultos, con niños, ya sea una manera como decían, mencionaba hace un rato, nosotros empezamos el año pasado, hacemos un filosofarte, que es en un vivero, que ahí yo podría decir, lo fuerte es el contexto natural, porque es cerca de un Claro. río, es un vivero, ir y tener disponibilidad de tiempo, no correr, es una vivencia, inclusive ya una experiencia de vivencia del tiempo desde otro lado. Y bueno, si hay, y hay eco, porque hicimos seis el año pasado y ahora llevamos ya seis y vamos a cerrar en noviembre con una experiencia de gastrosofía. Vamos a ir cocinando y en la medida que vamos cocinando vamos a ir poniendo un tema sobre la mesa que tiene que ver seguramente con el tema de la identidad, la cultura. Bueno, no sabemos todavía por dónde lo vamos a encarar, Ajá. pero siempre hay un promedio de 20, 30 personas que Bueno, participan. avisá, mandá el flyer o lo que sea, Sí, por o mandá favor. que acá difundimos. Acá hay varios que nos gusta ponernos a pensar y la falta que nos hace, ¿no? Ha En estos habido tiempos. una inmensa alegría de repente en el estudio, no te voy a negar. Bueno, sí, y bueno, y de hecho también esto que vos comentás nos hace falta pensar, bueno, queda demostrado, nosotros el Filocafé lo hacemos cada 15 días, 3 años que venimos haciéndolo. Después, bueno, algún taller de filosofía para niños también. Como distintas experiencias, a mí me acaban de invitar ahora a un colegio del barrio San Martín que van a hacer un día de filosofía con distintas prácticas, Ah, mira. y lo va a hacer el día 2 de noviembre, como que también los colegios se están dando esa oportunidad de mostrar la filosofía desde otro punto de vista. Bueno, tengo la experiencia de un colegio de Santa Fe que tuvimos con otra filósofa de Uruguay, haciéndola de manera virtual, aprovechando la virtualidad para generar espacios también así de pensar crítica, creativa y cuidadosamente. Bueno, vamos, digamos, para que la gente te pueda ver personalmente. Hoy lunes haces justamente. Hola. Hola, ¿me escuchás? Se cortó. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hemos tenido Bueno, ahí tenemos un corte en la comunicación. Bueno, para invitarles, ¿no? Hoy lunes, a partir de las 20 horas, en la Valle al 88 de Godoy Cruz, una de las calles que accede a la plaza de Godoy Cruz, a partir de las 20, repito, se hace filosofía en contexto de encierro. Es, digo, el tópico que piensan Se va a aportar. trabajar. Trabajar, va a hablar José Luis Trejo, que es con el que estábamos hablando. Vamos a ver si Logramos, ¿no? Se cortó. Y él es de Mendoza, José Luis Trejo, y viene Laureano Guzmán desde Buenos Aires, y bueno, esto, que cada 15 días van a estar hablando, accedan a la página de Godoy Cruz, Cultura de Godoy Cruz, que la Valle 88, para que se entienda más o menos, esto es en la Casa de la Cultura y la Memoria, la ex comisaría 7. Bueno, ahí muy recomendado para que vayan, una filosofía bien llana. Y el miércoles se va a hacer, a partir de las 10 de la mañana, desde los portones del parque hasta la Facultad de Filosofía y Letras, una caminata, al mejor estilo de Aristóteles y sus peripatéticos, van a caminar por las calles del el Parque General San Martín y hablarán de filosofía en base a lo que se vea. Y lo que se les vaya cruzando en el camino. Así que, bueno, ahí está. Buenísimo que se vuelva esta filosofía,